Dana Gabriela Vega Caro, linda. Cuando nos conocimos, nuestros ojos se dijeron muchas cosas. Muchas cosas que al comienzo eran juego y que el tiempo las volvió un sentimiento. Un sentimiento que poco a poco con los días fue creciendo. Y el uno al otro nos hicimos complemento para adorarnos, para querernos. Y desde entonces yo solo vivo para estar entre tus brazos. Y desde entonces lo más hermoso de mi vida eres tú. Y no quisiera que nuestras vidas se acabaran algún día. Y si así fuera, que nos toque el mismo cielo a los dos. Mi vida entera era triste y vacía, y tú llegaste y la llenaste a tu manera. Y desde entonces yo solo vivo para estar entre tus brazos. Y desde entonces lo más hermoso de mi vida eres tú. Y no quisiera que nuestras vidas se acabaran algún día. Y si así fuera, que nos toque el mismo cielo a los dos. Para las niñas lindas, Juliana Angarita, Valery Murillo y Paula Andrea Giraldo. Linda Saray y Miguel Andrés Quiñones, los hijitos de Víctor. El cielo se divierte viéndonos contar estrellas como locos, enamorados jugueteando con sonrisas y consintiéndonos con besos y caricias. Y desde entonces solo vivimos para amarnos, para amarnos. Y es testigo el mismo cielo de nuestro cariño. Y no quisiera que nuestras vidas se acabaran algún día. Y si así fuera, que nos toque el mismo cielo a los dos. Yo era un loco caminante sin destino, y tú llegaste y cautivaste mi camino. Y desde entonces yo solo vivo para estar entre tus brazos. Y desde entonces lo más hermoso de mi vida eres tú. Y no quisiera que nuestras vidas se acabaran algún día. Y si así fuera, que nos toque el mismo cielo a los dos. Cuando nos conocimos, nuestros ojos se dijeron muchas cosas.